Y llegó el momento de la entrevista aquí en el piso de Ofrendas Urbanas y tenemos la visita de un artista que no se queda en las comodidades, ¿no? Que le gusta explorar sus límites, podríamos decir, que flota entre algunas ideas, algunos conceptos, pero también va a los territorios, ahí a los márgenes, se mueve por ahí creando. Y esta es la presentación que le damos a Pedro Cuevas. Bienvenido a Ofrendas Urbanas. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué se siente volver aquí al piso después de...? 7 años. Siete años de haber venido en los orígenes acá de Ofrendas Urbanas. Sí, ahora están cumpliendo 8 años, ¿no? Sí. Y habrá sido 8 años, entonces. Fue de lo primero. Qué viejos que estás vos, porque nosotros estoy, no estábamos así. No habíamos nacido. Por suerte, estoy bastante viejo, así que... A mí me dijeron me que da, hiciste... Me pone contento eso. Me dijeron que hiciste la nota en paños menores. En paños menores. O sin paños, sin creo. Sin paños. Sí, era una época en la que hablaba mucho del cuerpo, de... Uh-huh. Había vuelto de vivir muchos años afuera, volví a Argentina y me llamaba mucho la atención el culto al cuerpo, la desconformidad, las cirugías estéticas, todo claro. Tratando de operarse para parecerse a alguien. Y yo me ponía sin paños para justamente mostrar el cacho de carne que somos. Y eso, esa era la idea, exponer al humano sin... disfraces. Uh-huh. Y bueno, esa época iba por ese lado, entre otras cosas, ¿no? Pero y claro, está bien, y como todo se va moviendo, ahora viajar siempre te ha caracterizado y sí, hace sí. poco, bueno, el año pasado estuviste ahí en un alto viaje por Beijing. No, estuve hace un mes, ahora. ¿Hace un mes? Ah, sí, mira. Sí, recién llegó. ¿Y pero te quedaste mucho tiempo? Menos de un mes. Ajá. Estuve 20 días. Sí, recién estoy llegado de China. Genial. Así que fue toda una experiencia que todavía estoy tratando de descifrar. Porque siempre los viajes que hago son artísticos. Claro. Y son justamente para seguir evolucionando con el arte y ver qué pasa, de qué se trata, qué quiere decir el arte, qué quiero decir yo con el arte, sorprenderme a mí mismo. Y estos shocks culturales siempre me han servido para claro. mutar en la obra y como persona. ¿Producís obra en los viajes o sí, vas como a investigar sí. también? O sea, las sí, dos cosas, sí, sí. ¿no? Es como a sí, sí. sentir. Sí, produzco obra siempre. Y sí, ahora... Bueno, en este caso fue una beca artística que fui a hacer una muestra representando a Argentina, en una muestra latinoamericana, que los chinos están súper interesados también en... Son re artísticos los tipos, tienen una cultura artística re profunda, milenaria, súper decorados y llenos de hermosuras preciosistas... me dieron un diploma que es una hermosura. El diploma parece un mapa wow. mágico de una película de y no me dieron un papelito con un sello y nada más. O sea, todo es así, pomposo. ¿Y claro. qué decía el diploma? Es un certificado de que participé en esta beca y que mi obra forma parte de la colección privada de este, bueno, del museo y que será expuesta y no sé qué. Todo es una explicación de la movida. Sí. Pero bueno, fue una experiencia súper potente. ¿Viste? Perdón, no, ¿puedo preguntar algo? No. Pregunta. No, digo, ¿arte latinoamericano y viste también arte oriental, digamos, o era solamente la muestra? Sí, sí, sí. Ajá. Yo estaba viviendo en una villa artística con, sorprendentemente, con pintores de recontra alta gama Ajá. chinos. Primero fuimos a museos, al Museo Nacional de China, vimos obra magnífica y después resulta que compartíamos el taller con estas personas. Sí. Y así que vi un montón de todo tipo de obra. ¿Y notaste puntos de contacto o es algo muy diverso entre Oriente y Occidente en el sentido...? A nivel técnica vi un dominio de la técnica, así como manejan, no sé, el el circo chino, el cuerpo, uh-huh, que son claro, así como muy, que dominan muchas ciertas técnicas. Es increíble, ¿no? La pintura la manejan de una manera sobrehumana. Uh-huh. Y también manejan de una manera sobrehumana la energía, la producción, la cantidad y el tamaño de las obras son megalómanas. Uh-huh. Así como está la muralla china, que es una de las mayores construcciones, así son los chinos, gigantes. Entonces, manejan la técnica y tienen energía. Y sí, fue bastante choqueante ver semejante pedazo de obras, porque claro, por ahí uno se ahoga en un cuadrito y uh-huh, de repente ver esto y es para ver, para tener otros parámetros de a lo que se puede llegar. Perspectiva, claro. Sí. Y algo de todo esto de lo que decís que te quedó ahí como resonando en la cabeza, es lo que pensás llevar a esta expo que estás armando para el 4 de agosto. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué estímulos te generó este encuentro, digamos, con esta cultura? El 4 de agosto, en la Galería de los Coleccionistas, voy a exponer obra inédita que estoy haciendo después de la llegada de China. Pero a mí lo que me pasa cuando viajo o cuando me someto a situaciones extremas para conseguir la obra, es que lo veo después al resultado. Mientras tanto estoy como en un trance creativo que no llego a leer muy bien. No es que, digo, llegué de China, voy a... una retrospectiva, digamos. Sí, sí, uh-huh, con el tiempo, claro, de repente miro la obra y digo, uy, ahí está lo que pasó. Nunca sé si es un color, un símbolo o un cambio absoluto hacia la abstracción desde la figuración extrema, no sé lo que puede pasar, eso es lo que lo uh-huh, interesante. Así que ahora la verdad que estoy ahí, estoy en pleno proceso creativo, luchando con la obra, realmente estás en la etapa, sí, mano a mano, claro, con la obra. Sí, porque recién llegué, me puse a pintar y tengo ahí como unas crisis existenciales frente al cuadro, que de eso se trata el arte también, ¿no? De entrar en una crisis para resolverla y, claro, y ver qué salió plasmado. Estoy en eso. Es lo que decías, es como un ir y volver, ¿no? Mm. Como que se necesita ir, mirar desde afuera, volver a entrar, ¿no? Me imagino, en el caso de la pintura... Sí, sí, mirar mucho así, desde afuera y después saber volver a entrar también. Claro. Porque sí, no es tan fácil. Porque si no, ese es te, un... Te perdés. Sí, es un gran... Para mí es un gran motor y a la vez es un gran peligro. Pero hasta ahora ha salido bien, pero es muy choqueante porque... Siempre está el enigma de decir, ¿y volverá a salir ahora? ¿Y qué claro, va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Estuve, viajé por... Estuve metido en África, estuve desde países de hiper primer mundo como Austria hasta tribus del recontra inframundo como África Central. Y siempre el cerebro quedó así como retorcido y salió un fruto muy diferente. Así que... Bueno, ahora voy a exponer el fruto de esta experiencia. No lo podría describir. Claro. Ni yo sé. Lo bueno es que a mí me gusta que me sorprenda la obra a mí. Vos mismo. Sí, sí, sí, es. Y, igual, me parece que siempre ahí trabajás entre digamos, salir de tu comodidad para generar cosas nuevas, rupturas, movimiento y también como... No buscas la comodidad necesariamente del otro, ¿no? Pensando un poco en tu laburo de hace años, más de performance, no sé si eso seguís trabajándolo, ahí que buscas como más la incomodidad del otro, o la sorpresa tuya y la sorpresa de los que están viendo. En una época me gustaba justamente ser yo, ser obra, no ser el artista que expone, que está tomando el vino y que está hablando boludeces. A mí me gustaba no ser persona, ser... parte de la obra, y me gustaba también que, bueno, como en este dibujo que hice, que está el tipo está dentro de... Contalo, Carpo. Se puede meter en el espejo. Bueno, me gustaba que la gente se sienta adentro de un cuadro. Ajá. Era la idea, ¿no? No me gustaba que la gente esté hablando entre ellos y que no se concentren. Claro, la situación yo muestra... que todos se concentren y que estén todos tensos porque en cualquier momento les podía pasar pasaba, algo. Claro. Algo podía pasar. Ahora lo hago, pero no hago performance. Ahora... transmito mensajes súper importantes, trascendentales, como lo que hay en este dibujo. Uh-huh. Alquimia, claro. Aquí vamos. Geometría sagrada. Relatar primero los acontecimientos, porque nuestro público necesita saber que se nos hizo un dibujo sí. especialmente dedicado en un ratito, ¿no? O sea, Pedro Cuevas, mientras estaba acá esperando entrar al estudio, escuchaba ofrendas, escuchaba a la maga y escuchaba todo lo que decíamos. Le disparó la creación de un dibujo hecho con el trazo de una lapicera Bic, imagino. Color azul. Sí. Que me genera... me cuesta escribirlo porque me genera más inquietudes e incertidumbres que otra cosa. Es un espejo... Vos sos muy bueno describiendo estas cosas. Yo lo escribo cosas. Rápidamente, igual que hable el artista. O sea... hay un letrero que dice ofrendas urbanas, hay un espejo antiguo, ¿cómo explicarlo? De esos que de tienen de un eje en el centro, claro, de pie, un hombre con una caja en su cabeza. Mirándose el espejo, mirándose el reflejo, en ese espejo, ¿no? Se ven los dos. La sensación de pregunta, bueno, signos de pregunta, signos extraños, seguramente tienen que ver con el bloque de la maga de astrología. Está la palabra Cuevas, es su firma. ¿Este dibujo también es firma? Eso quiere decir Cuevas en China. Ah, qué bueno, buenísimo. Me lo traje de China, a mi nombre. Buenísimo. Y hay más signos y números. Bueno, explícalo vos. Te pedimos, por favor. Es muy lindo. Muchas gracias, ante todo. De nada, de nada. Gran quería ofrenda. Dejarles una ofrenda. Sin duda. El personaje se está mirando en el espejo y está hablando, contando... cosas que supuestamente sabe, como uh-huh. hay símbolos de alquimia, azufre, sal y mercurio, uh-huh. Y hay símbolos de. Están los sólidos, los símbolos que significan aire, tierra, fuego y agua. Uh-huh. Entonces, los elementos, ¿no? Los cuatro elementos. Sí. Y sin embargo, él que sabe todo eso. Se lo dice a él mismo frente al espejo y su imagen le pregunta ¿qué? O sea, él sabe, pero él en su espejo no sabe. Eso creo que es lo que somos, ¿no? Quizá en el reflejo descubre que en realidad no sabe. No sabe, y porque nosotros sabemos mucho y de repente nos encontramos en ciertos comportamientos que decimos, ah, no sé nada, qué hijo de puta, yo que me creí que descubrí esto, pero me estoy comportando totalmente distinto a lo que... Uh-huh. Entonces, a mí me pasa tener descubrimientos alucinantes de la energía, del amor, de cosas maravillosas, y de repente me comporto totalmente, diametralmente opuesto. Uh-huh. Digo, pero si yo sé, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo sé, bueno, acá está el espejo que le dice, ¿qué? ¿Qué dijiste? La posición tiene algo que ver, está como... No sé cómo decirlo de otra forma que no sea como una apoyada al espejo, ¿no? Sí. Como, bueno, está, ¿no? Bien, como, está bien descrito. Sí, sí. Una apoyada al espejo con las bracitos para atrás. Se está apoyando a sí mismo. Eso un detalle, ¿cómo se dice? Una metáfora, una licencia poética. Y después acá en un papiro está el fi, el número de oro. Ajá. El número de las proporciones áureas. Vos trabajás mucho en tu obra con eso. Claro, claro. Ahora lo que les decía, uh-huh. antes hacía las performances, quería que la gente esté ahí en crisis, usaba el entorno, me sometía como obra de arte, hacía que la gente se meta en la galería como si fuese un cuadro. Y ahora lo que más me interesa es transmitir estos conocimientos del número de oro, las proporciones áureas, uh-huh. de los sólidos platónicos, de que somos parte de una trama, como decía la astróloga, sí. hablaba del entramado, y es lo que realmente somos, ¿no? Que estamos todos metidos en una trama cósmica, de electricidad. Entonces todo repercute en todo, no es que no me importa y ya está, no, sí, no me importa y me va y me vuelve y me va y es todo parte de lo mismo. Sí. Estos conocimientos, los sólidos platónicos, desde la época de Platón, Pitágoras hablaba de lo mismo, Sócrates, ahora que estuve en China, descubrí símbolos en la ciudad oculta donde vivía el emperador, que los griegos se iban a hacer viajes iniciáticos a Asia y volvían y hablaban de sus descubrimientos. Pero 5.000 años atrás los chinos ya tenían de esos conocimientos. Sí, claro. Sí, uh-huh. estaba ahí. Sí. Yo lo vi los símbolos y eran milenarios. Entonces son cosas... Claro, a veces se piensan los griegos como padres de, sí, de una de cuestión todo. Cultural. Los griegos son de Occidente. Son hijos de... Claro, sí, sí, sí. Pero los chinos... En Oriente, claro, es más antigua la historia. Es el mundo entero, el humano, siempre investigando en lo mismo. Sí. En la observación de la naturaleza y tratar de contestar la pregunta existencial, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Así que, bueno, ahora no hago performance, pero tiro estos datos... que me parece mucho más importante para el que lo quiera oír. Sí. Yo una vez llevo a mis manos un libro que me flasheó mucho, que se llama, seguramente lo conoces, El Poder de los Límites, que trata esos temas y quedé estupefacto sobre las proporciones armónicas en la naturaleza, el arte, la arquitectura. Así que, bueno, Pedro lo usa obviamente en su obra y... Sí, lo investiga. Lo investiga. Contanos. Sí, sí. Sí. El tema. Por ejemplo... geometría, que nos enseña geometría en la escuela como la materia que a mí me parecía terrible, me daba terror, no sabía qué era, para qué. Geometría quiere decir geo, quiere decir tierra, metría, medida, la medida de la tierra. Uh-huh. Entonces es la decodificación matemática de la construcción de la naturaleza. Entonces Platón, Sócrates hablaban, Pitágoras, el padre de la geometría, hablaban de... Ellos observaban la naturaleza y de ahí sacaban conclusiones, que eran los números. Uh-huh. Decodificaban matemáticamente esa construcción. Y Platón decía, no me vengan a ver si no saben geometría. No me jodan, no me vengan a ver si no saben... Pero no era si no saben geometría la materia de la escuela. Claro. No me vengan a ver si no entienden que hay una medida de la Tierra. Claro. Que las abejas hacen panales hexagonales, que existe construcciones espiraladas en un montón de... Claro, recién contabas en la tanda el caso del hornero y digamos el nido construido con estas proporciones. La naturaleza se manifiesta con geometría, hexágonos, pentágonos, desde lo más pequeño hasta la galaxia espiralada. Las típicas fotos que vemos de las estrellas haciendo una construcción espiralada. Sí. Entonces, es alucinante porque de repente, de no haber entendido en toda la vida para qué era esa materia, a decir, mirá, para qué era, para entender qué somos, cómo estamos hechos. Claro. ¿Y vos cómo la aplicás en tus clases o en tu propia obra? ¿Cómo lleva? ¿Cómo transmitís eso? Por ejemplo... Tenemos la misma proporción áurea que un caracol, que un girasol, que las plantas en el nacimiento de sus hojas. Tenemos la misma proporción en nuestro cuerpo, proporción matemática. La serie de Fibonacci, por ejemplo, es una serie de números súper básicos que de los cuales se sale el número de oro. El número de oro que usaban en el Renacimiento, lo usó Da Vinci para hacer la Gioconda y lo usó Steve Jobs para hacer el logo de Apple. O sea, eternamente se ha usado esa proporción. En los grandes compositores, en música también. En música, por ejemplo, Mozart, Beethoven. Yo no soy músico, pero sé que de hecho, Pitágoras, donde más lo aplicaba era en la música, el tema de la geometría y el tema del número de oro. Yo lo aplico desde hacer un formato con proporciones áureas, pero más que nada lo que hago es meter información, meter datos. Por ejemplo, en este caso. Acá está el número de oro, Fi, sí. 1,618. El que quiera investigar qué es, se le va a abrir una llave hacia el conocimiento, pero de repente para otro no va a ser nada, o para otro lo empieza a mirar y dice, ¿qué me importa? Prefiero ver, no sé, lo que tenga ganas. No, pero igual no. Son momentos también, ¿viste? Como vos decías, capaz, antes uno encara cosas por un lado y de repente llegás cuando tenés que llegar a esto o a cualquier lado, ¿viste? Sí, sí, se llega cuando... A mí me habían regalado un libro que se llama El Kybalión, de Hermes Trismegisto. El Kybalión. Me lo anoto. Sí, el Kybalión. Hermes Trismegisto es el que se transcribió sus palabras. El libro lo escribieron los tres iniciados. El Hermes Trismegisto el primer sabio, 10.000 años antes de Cristo, egipcio. A mí me regalaron el libro en el 2003, me dijeron, toma, hay una dedicatoria que te va a cambiar la vida. Bueno, lo miré, en 2003, abrí, primera página, cerré el libro, lo guardé. Lo abrí 10 años después, totalmente, 10 años después. Abro el libro, empiezo a leer y estaba todo ahí, todo, toda la información. Tus grandes inquietudes. Estaba todo, era como que hablaba el mismísimo creador, me contaba lo que había, cómo era cómo que estaba hecho esto. La historia, claro. Y sin embargo tardé 10 años en leerlo. En esos 10 años estuve en África, estuve en el Borda, estuve en Viena, estuve en Barcelona, en Nueva York. Fui, vine, me exploté, me levanté, me volví a caer, me volví a levantar. De repente llegó el momento de poder... Es que podías por ahí entender, eso te iba a llegar de otra manera. Totalmente, si no, uno ve el panal de abejas hexagonal y sí, ¿qué pasa? Y dice un panal de abejas. Un panal de abejas. Eso. Pero los bichos están haciendo el hexágono perfecto. Perfecto. Eso no importa. No es un milagro, eso es... ¿Qué me importa? Sí, ya sé que es hexágono. ¿Qué me estás contando? Entonces, de repente agarrás un tomate y arriba el redondelito donde va el cabito tiene un hexágono. ¿Y qué le importa? Es normal que haya geometría. Y bueno, es normal, pero nadie lo ve. Total. Claro, entonces, es una época en la que por ahí la observación de la naturaleza y eso está como muy relegada. No sé, en otro momento habrá sido... impresionante maravillarse con la naturaleza. Ahora estamos distraídos, me parece. Sí, estamos distraídos. Nos distraen también. Sí, nos distraen, nos distraemos. Nos concentramos y nos volvemos a distraer. Uh-huh. Lo vemos y nos volvemos a distraer. Es más sabroso ver una porquería miserable, llena de miserias afecta, humanas, sí. a ver el panal de abejas. Sí. Porque el otro es como... comer una porquería que me hace mal, pero qué rico, lleno de grasa. Y bueno, es eso, esas distracciones nos sacan del ese... eje. Sí, y pensando capaz un poco en las formas y en los límites que tienen esas formas o los límites en general, vos cómo concebís, cómo entendés o cómo te llevás con los movimientos de los límites desde las personas consideradas locas, desde las personas mal consideras normales, ¿no? ¿Cómo se vincula todo el tema de los límites y la locura, vamos a decirle? Para vos y para la creación, ¿no? ¿Cómo llevas todo eso a la hora de crear? ¿Se entiende? La pregunta me arrojé mucho. Yo en una época trabajé en el Borda. Uh-huh. Estuve 2 años y intensos, adentro, metido bien adentro del Borda, investigando la locura. Como en un momento me fui a África, en otro momento me fui al Borda para también someterme a un shock emocional. Y después se me empezó a desdibujar la línea de la locura. Como que, no sé, yo empecé a entender un poco más cuánta locura, cuánto no, dónde estaba posicionado, qué es la locura. Por haber estado metido ahí en situaciones de extrema locura, también con el arte me expresaba con extrema locura. Y el asunto era expresarme con extrema locura en el arte y después volver y funcionar en la sociedad, uh-huh. Ir al banco, pagar los impuestos. Claro. Si yo estaba loco, ¿cómo hacía para pagar los impuestos? Si no podía soportar... ¿Qué hay que pagar algo hoy? ¿Cómo hay que pagar algo? Si yo estoy loco, no entiendo nada, no puedo... No. Entonces, no, era como que... concentración, la verdad que para poder funcionar hay que concentrarse, porque hay un montón de cosas que hacer, y para hacer arte se hace desde eso o desde otro lado. Ahora lo estoy haciendo el arte desde la concentración, desde la sobriedad, desde... A ver, no sé... Otro desde el funcionamiento. Pero me olvidé la pregunta. No, la contestaste bastante porque no, tenía que ver eso, cómo funcionan los límites de la locura para crear, digamos. Y hay que ir y volver. Y si uno no sabe volver, cagó. Claro. Porque realmente perdón por la si uno no sabe volver, ¿a dónde se queda? Yo vi la gente que no sabe volver, ¿a dónde se queda? Uh-huh. Está tirada en la calle, bajo la lluvia, muriéndose de frío, o está en el borda. Entonces, yo pretendo volver, estar, funcionar, no quedarme tirado bajo la lluvia. Es como cada vez que veo situaciones extremas, humanas, digo, la puta madre, qué frágil, qué el límite ese, ¿no? Más allá del arte o del arte y la vida misma. Porque el arte no se puede falsear de ser loco. En el arte se es loco o no se es loco. Es como Charlie García, ¿no? Se hacía el loco. Y bueno, entonces hacía unas cosas extremadamente zarpadas, pero después no podía volver. Y bueno. Por ahí el arte en realidad es un vehículo en cierta medida, ¿no? O no sé qué pensás, pero permite volver, porque tenés algo en donde, algo que contar de todo eso, tal vez. Sí, para mí es tan descarnado y a corazón abierto el arte que nunca le encontré. Siempre fue minuto a minuto, segundo a segundo, a ver de qué manera se hace. Claro. De qué manera se hace y si se va a poder seguir haciendo. Y si en un momento por ahí se corta la información y no sale más, o sigue saliendo. Pero en un momento yo era solo artista. Era artista, estaba... Y ahora soy más persona que artista. O sea, soy más... Quiero funcionar. Me encanta. Sos un trabajador. Me divierte funcionar. Me encanta poder estar con mis hijas, con mi familia, con mi mujer. Poder llevar adelante la casa. Antes era... Lo único que me importaba era el arte. Ahora el arte es mi trabajo. Me fascina. Se puede decir que ahora funcionas como artista. Funciono como artista. Me gusta ver la obra... La miro desde la cama y digo, mirá qué increíble. Canalicé esto, porque realmente bajó, pero después lo estoy haciendo desde otro lado, ¿no? Pero gracias a que estuve en estas situaciones bastante extremas, ahora puedo entender el tema de la geometría y puedo entender otra cosa. Porque por ahí si no hubiese podido. Seguramente. Bueno, te vamos a tener que invitar más adelante a seguir hablando aquí en Ofrendas porque da para largo, por ahora se nos termina el tiempo con vos, pero invitamos a todos los oyentes a que vayan a ver la exposición de Pedro, que arranca el 4 de agosto en la Galería de los Coleccionistas, ubicada en Libertad 978, como una forma de acercamiento y después pueden rastrear todas tus... obra. Estoy tirando mucha información en la obra, así que la verdad que es súper nutritiva y a la vez algunas obras son más divertidas, otras son más místicas, otras son más laberínticas, pero siempre está ahí la información dando vuelta, así que... Te agradecemos por la visita, por la ofrenda que nos entregaste acá, esta obra de arte, y nos estamos viendo. Buenísimo. Gracias. Gracias.